que te lloran, lloran en silencio porque tú no estás conmigo. Vuelve vida mía que me pones todito acelerado. Déjame de nuevo ahí entrar en tu mirada, estar entre tus brazos y saber que llevas dentro. Recorrer tu cuerpo y tantito me pongo acelerado. Y comienza poco a poco el corazón. Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor. Soledad, me pierdo entre tus brazos. Se me sube a la cabeza. Dame, amigo, más cerveza para estar. Poder usar tus labios algún día. Acelerado. Decirte que te amo, tú sabrías. Acelerado. Que eres tú la luz de mi tiniebla. Acelerado. Y ser como el amor de una novela. Acelerado. Hacer que de una vez tú te enamores. Acelerado. Y que por mis errores nunca llores. Acelerado. Que no hay razón, motivo ni la fuerza. Acelerado. Para detenerme a mí quiero certeza. Yo te busco y no te encuentro. La esperanza dice no te des por vencido. Ay, por fin cruzamos las miradas. Me pongo acelerado. Y comienza poco a poco el corazón. Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor. Soledad, me pierdo entre tus brazos. Se me sube a la cabeza. Dame, amigo, más cerveza para estar. Poder usar tus labios algún día. Acelerado. Decirte que te amo, tú sabrías. Acelerado. Que eres tú la luz de mi tiniebla. Acelerado. Y ser como el amor de una novela. Acelerado. Hacer que de una vez tú te enamores. Acelerado. Y que por mis errores nunca llores. Acelerado. Que no hay razón, motivo ni la fuerza. Acelerado. Pa' detenerme a mí quiero certeza. Decirte que te amo, tú sabrías. Acelerado. Que eres tú la luz de mi tiniebla. Acelerado. Y ser como el amor de una novela. Acelerado. Hacer que de una vez tú te enamores. Acelerado. Y que por mis errores nunca llores. Acelerado. Que no hay razón, motivo ni la fuerza. Acelerado. Para detenerme a mí quiero certeza. Acelerado.